la quiero encontrar, yo no la puedo olvidar. Hoy necesito tenerla y que vuelva aquí a mis brazos. Ella de mí se olvidó, nada de mí le importó. Ella fue mi gran amor, se llevó también mi niño. La gente habla de mí, que sin ti yo soy un bardo. Sin preguntar el dolor, que una espina me hace daño. La gente habla de mí, sin saber cuánto te extraño. Porque te fuiste mi amor, vuelve a mí que yo te amo. Si ella supiera que en las noches yo la sueño, cuánto daría por tenerla junto a mí. Acariciarla hasta lograr besar su boca hasta el final, y transpirando volverla a enamorar. Transpirando, volverla a enamorar. Para vos, Guido, y para vos también, Chuchi. Hoy yo la quiero encontrar, puedo olvidar. Hoy necesito tenerla y que vuelva aquí a mis brazos. Ella de mí se olvidó, nada de mí le importó. Ella fue mi gran amor, se llevó también mi niño. La gente habla de mí, que sin ti yo soy un bardo. Preguntar el dolor, que una espina me hace daño. La gente habla de mí, sin saber cuánto te extraño. Porque te fuiste mi amor, vuelve a mí que yo te amo. Si ella supiera que en las noches yo la sueño, cuánto daría por tenerla junto a mí. Acariciarla hasta lograr besar su boca hasta el final, y transpirando volverla a enamorar.